dijo el lobo anciano, por eso todos vamos sobre su huella audaz, constantes y tranquilos, seguros del camino, la presa perseguimos en la honda oscuridad. La cándida luna convida esta noche a cantar la canción más hermosa, esa fiel.